cuando yo escuché que iba a saltar a Grassi en Telenoche Investiga, yo pensé que iba a saltar por el tema económico. Era lo que todo el mundo pensaba en lo periodístico. No, yo pensaba que iba a saltar por lo económico, no por ese lado. Yo nunca había escuchado. Después escuché de parte de curas que decían, sí, no, pero se sabía por esto, se sabía por esto, se sabía por esto, ¿no? Pero yo no conozco más en concreto. Pero realmente a mí me... no me sorprendió, lamentablemente. Me da mucha bronca. El cura de la Serna trabajó junto a Carlos Mujica en las villas de Retiro. Actualmente se desempeña como párroco de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en San Francisco Solano y también es coordinador del movimiento de sacerdotes Opción por los Pobres. En una conversación de curas como los de tu palo, en el sentido de curas de Opción por los Pobres, ¿no? Uh-huh. Se juntan no sé cada cuánto, comerán un asado. ¿Cuál es el orden de prioridades de lo que hablan? ¿Hablan de acción pastoral? ¿Hablan de minas? ¿Hablan de qué? Mira, un cura amigo dice que los curas hablan de todo menos de guita y de minas, ¿no? Pues parece que... No, pero fuera de, fuera de eso, en el grupo nuestro... ¿De monja? No, bueno, en general no. Bien. En el grupo nuestro, el tema que siempre aparece primero, y lo cual me alegra muchísimo, es el tema de los pobres, ¿no? Es decir, el tema del que hablamos siempre es cómo está la gente, cómo están, qué piensan, qué dicen, qué no, ¿no? Y de hecho, inclusive, por ejemplo, algunos de los grupos, nosotros en Quilmes sí nos juntamos un grupo de curas de Quilmes, y por ejemplo, nosotros hemos invitado a un curandero una vez para que venga y nos cuente, hemos invitado una vez a algún periodista que venga y nos cuente, como ven, otra vez algún político que venga y nos cuente. Es decir, digo, nos interesa escuchar, aunque después no estemos de acuerdo o no, pero en ese sentido creo que lo que nos interesa es cómo está la gente y cómo están los pobres, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar Decime quién sos vos, programa especial. Elena Roger. ¿Es cierto lo de al Colón a pasar el papelón? Sí. ¿Puedes creer? ¿Eso te lo cantaba tu hermano cuándo? Porque tenía 18 años y fui a... Ya estamos en nota nosotros. Sí, ¿no? Obvio. Me agarraron de sorpresa. Fui a hacer mi... quería entrar en la escuela del Colón para hacer la carrera de cantante, de profesora, qué sé yo. Y bueno, y yo era, estudiaba en el Conservatorio Silvestre de Barracas y había muy poca gente que estudiaba en el conservatorio y yo digamos que era como una gran promesa, era joven, tenía... Una gran promesa para tu familia, en el barrio, o sea, es como que yo creía que era una cantante que no era genial, pero que tenía condiciones y que con eso bastaba para entrar al Colón. ¿Y? Y no, me faltaba un montón de desarrollo... Era muy afinada, muy aguda, pero todavía la voz no estaba desarrollada. Entonces yo fui a dar la audición y fui a audicionar y ni me hicieron pasar la de canto, porque yo decía, bueno, la de canto a lo mejor la paso, después viene la fonética alemana, fonética italiana, que ahí después no te quería ver. Pero le tenías mucha fe a la primera. Pero por lo menos a la primera, que era, bueno, y no, y me bocharon. Bueno, me dijeron, no entraste. Y bueno, y yo no entré y mi hermano me decía, al Colón, a pasar el papelón. Una bruta giornata, chiusa in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Programa especial. Alejandro Dolina. Siempre hablas de, o por lo menos en esa nota hablaste, y yo nunca te había escuchado hablar de eso, por lo menos en notas, de el, no sé si el amor, pero el cariño de Borges por la picaresca y por las frases escatológicas, hasta incluso recordaste una. Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Te acordás? Porque lo que pasa es que yo estuve invitado por Antonio Carrizo como único colado a a las entrevistas que le hizo a Borges allá por 1981-82. Uh-huh. Rivadavia. En Radio Rivadavia. ¿Y? Que después dieron lugar a un libro que se llamó Borges el Memorioso. Sí. Y entonces, cuando terminaban las entrevistas, él se quedaba conversando con nosotros, y especialmente se quedaba conversando con Roberto Rizzo, que es el cuñado de Antonio, y además su productor. Y a él le parecía que a Roberto le gustaban las cosas picarescas. En realidad yo creo que le gustaban a él, al propio Borges. Y entonces trataba de escandalizarnos recitando algunos versos que ulteriormente vi que pertenecieron siempre a la vida de Borges. Bueno, pero en esa nota que te digo habías mencionado... Sí, uno. Parado en las cinco esquinas con toda mi complacencia, por ver si te rompo el culo voy haciendo diligencia. Quería que lo contara, porque nunca se te lo escuchó. Sí, y además, hay, contado por vos, pero además hay que imaginarlo dicho por Borges a eso. Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿no? Tenía Borges un amigo que se llamaba Olejavesca, y entonces él hacía versos siempre, él contaba él mismo, ¿no? Que, le gustaba hacer versos con los apellidos de los amigos. Y entonces, un día, por la calle se le ocurrió este, que era... si Prudente se cagara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. ¿Te enseñó algo de Borges? A ver, haber conocido a Borges, y sos un gran lector de Borges, casi que sos medio borgiano, diría. Sí, soy un gran lector, un gran seguidor, lo que no quiere decir que eso sea ningún mérito, ¿no? Está bien, pero ¿influyó en algo cada vez que leías a Borges que lo habías conocido de vista? No, al revés. Ah. Al conocerlo, la distancia que a la que yo me confinaba tenía que ver con haberlo leído antes. Y a lo mejor, sentía una gran incomodidad que era hija de esas lecturas. ¿Te paralizaba? Sí, claro. Sí. ¿Qué otro tipo te paraliza? ¿O te paralizó? ¿Qué otra mujer? Mujeres, sí, mujeres. Las mujeres hermosas suelen paralizarme, sí. ¿Y qué te provoca? Sí, me provocan una especie de angustia, sintiendo que es muy probable que yo no pueda realizar ningún anclaje. Digo, cuando conozco una mujer muy hermosa, muy impresionante, evidentemente lo más probable es que no tenga ninguna relación conmigo, que no vaya a tener en el futuro ninguna relación conmigo. Y eso me produce angustia. Caramba, estoy... ¿Por qué lo a priorístico de que es muy probable que no vaya? Que convengamos que de cada 10 personas que pasan por esa puerta, de cada 100 personas que pasan por esa puerta... a lo mejor con una, si tenemos mucha suerte, vamos a tener alguna proximidad. Las otras seguirán. Pero vos podés activar con las minas que sos dolina. Bueno, qué sé yo, pero uno dice, este momento pasará. Estoy viendo una mujer inolvidable. Sí. Y este momento pasará. Y este cruce entre dos líneas de sucesiones causales será como una chispa. Ah. Es que es como una angustia también ante el paso del tiempo y ante lo efímero de todo. Este encuentro será efímero. Al margen de la belleza física, ¿te bancás y o bancarías minas con poder? No lo sé, nunca conocí ninguna. ¿Por qué no la buscaste o por qué no la conociste? No, que no la conocí. Yo siempre he estado muy lejos del poder, al menos en lo que es más íntimo, ¿no? Uh-huh. Conozco a alguna, desde luego. Uh-huh. Conozco también a la presidenta, he podido saludarla. Pero no tengo ni una amistad, ni un trato con ella, ni con ninguna otra mujer poderosa, ¿no? En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos, programa especial. Eleonora Casano. La condición física supongo que es... El elemento no

ya sea tocando o viajando. Trato de viajar lo más que puedo con mis hijos, ¿no? También. Hoy estoy viajando mucho con Juliancito, con mi hijo mayor, porque está tocando con nosotros. Pero sí, yo soy de los que cree que lo que uno se lleva es eso, ¿no? Te llevas la música en la cabeza, la emoción, los lugares, ¿no? Los lugares y las situaciones y experiencias con las personas. A ver, soy una persona que trabaja mucho, casi como un como en exceso, digamos, como una especie de válvula de escape a través de la cual, como estoy tremendamente ocupado todo el tiempo, me genero ocupaciones todo el tiempo, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar callado, no me puedo quedar sentado, y eso a veces es una virtud y a veces un gran defecto. Juan Carlos Baglietto. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana. No entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció. No escondas ni la pena ni el dolor. No dejes que una nube diga adiós. No saltes en pedazos. No ocultes tu diamante. No entregues tu perfecto amanecer. Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto. Y ven, desatesosijes de corrientes presas. Déjate llevar y vuelve a ser jinete. Hasta tus valles de palomas sueltas. Este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz crecer mil rosas. Y no olvides que una vez tú fuiste sol. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Decime quién sos vos. Programa especial. La periodista, escritora y poeta Estela Caloni. ¿Qué nota te falta hacer? Uy, me faltan muchas. ¿Muchas? Eduardo. Sí, yo creo que sí, porque me quedaron muchas cosas en el tintero, oportunidades que dejé pasar, ahondar en alguna gente que quise haber visto mucho más profundamente y que no la vi, Sobre todo porque vos vas viendo cuántas hermosísimas personas hay en esta América Latina. Por ejemplo, he conocido sacerdotes en los lugares tan raros, haciendo unos trabajos extraordinarios que, de los que nunca nadie habla. De todo aquello que se ha silenciado, ¿entendés? Falta la nota de los silencios, la nota de los grandes silencios de la humanidad. Ese es un buen título, ¿eh? Sí. Falta la nota de los silencios. Decime quién sos vos, es la última pregunta. Decime quién sos vos. Cantaría un tango, si bueno, querés, pero no soy, soy chamamecera, yo soy de la zona del chamamé. Yo creo que yo soy una mujer que me gusta, por ejemplo, me pone muy nerviosa la televisión cuando voy. Habrás notado que la televisión me pone dura porque... Te rigidiza. Ay, no, adoro la radio. Yo de lo que estoy arrepentida es no haber hecho radio, porque la radio es como que estuvieras hablando al oído del otro. Qué bonito esa idea. Bueno, de hecho lo haces. Lo haces. Eso sí hace eso. Y entonces, sí, yo soy una persona común que quiere, que le gusta ir a un mercado, elegir las papas que va a comprar, pero también puedo escribir, pero también he leído mucho. Y a veces, cuando sos un periodista al que le llaman militante, creen, venía de una familia con mucha cultura, que yo aprendí, yo leí mucho, mucho, mucho, mucho, y sigo leyendo muchísimo, leo mucha literatura, también en ciencias sociales, leo mucho periodismo. Por ejemplo, cuando acá yo venía y decía de algunos periodistas que yo conocía, me decía, ¿no? Acá no se conocen, pero grandes periodistas que de los que yo aprendí mucho, ¿no? Mucho, muchísimo. Las narraciones, ¿no? De los grandes periodistas. Bueno, yo soy esa persona que me gustan los amigos enormemente, que tengo amigos donde voy, a tal punto que mi periódico se asombra, porque si yo voy a Brasil y voy a un hotel, viene alguien a buscarme y dice, no, tú te vienes a mi casa. Entonces, no le cuesta el periódico por esa vida. Soy muy, muy amiguera. Y además he tenido amigos así. Que a mí el poder me molesta, no me gusta el poder, es decir, en sí. Pero sí he descubierto la gente de poder, todos los problemas que tiene una gente con poder. Porque uno dice, ay, fulano y tal, pero anda a ponerte en un lugar como esos. Estela Caloni. Nosotros, los subdesarrollados, los subalimentados con ciertas hojas y ciertas asperezas, los subamados, los subamantes, los subverdes y subversivos, y subbellos habitantes de esta tierra ritual y caliente y tropical y metalífera, y ríos de agua y ríos de semen para abrevar a ciertos turistas inocentes, que bailamos macumba y son y tango son y bóngora y a veces nos suicidamos lentamente bailando, que amamos de una manera ciertamente baja, con amantes y amados muertos de crimen pasional, como se dice, de hijos de negros, de hijos de italianos, de hijos de indios, de hijos de españoles, de hijos no más que somos todavía y no para siempre hijos que debemos ser. Nosotros, los subverdes, los perfectos amantes latinos, hermosos como látigos, pero que no servimos para el executive men que nos planearon. A veces uno muere enfermo de ternura y sus huesos se agitan por el mundo con sus escamas verdes, las llagas de los pies en el zapato. Entonces alguien dice, ese era de América del Sur, pero sucede... El fuego que el salvaje ha encendido por el mundo los ha vuelto cenizas de repente. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos, programa especial. El escritor Abelardo Castillo. Abelardo, voy a poner a prueba tu modestia o tu pudor. Hay casi unanimidad en considerarte el más grande cuentista argentino vivo, lo cual de por sí está muy bueno porque es mejor que el más grande cuentista argentino muerto, supongo yo. Pero bueno, ¿cómo te cae que digan eso y si estás de acuerdo? Bueno, en algún sentido, ser el peor cuentista argentino vivo es mejor que ser el mejor argentino muerto, ¿no? En algún sentido, por supuesto. Yo te diría que no me afecta demasiado. Creo que la opinión que se tiene de mi literatura no es que no me importe, sino que no dejo que entre en mí. Es como exterior a mí. Lo que es sustantivo en mí, lo que no es un adjetivo, es la literatura. Es lo que soy, no lo que hago. Pero lo que piensan de mí corre por cuenta de el que lo piensa. Y por supuesto, me agrada ser considerado un buen cuentista. Pero creo que en la Argentina no es tan raro ser un buen cuentista. Los grandes escritores argentinos han sido todos cuentistas. Roberto Arlt era un gran cuentista. Quiroga, al que nosotros aceptamos como argentino, es sin duda uno de los más grandes cuentistas en cualquier idioma, como lo es Borges, como lo fue también Cortázar, o Mujica Lainez, o Bioy Casares. Vale decir que es casi una condición del escritor argentino ser cuentista. Cuando uno habla de escritores argentinos, en realidad está hablando de cuentistas. Vos decís, Pairó, Borges, Mujica Lainez, Roberto Arlt, Bioy Casares o Julio Cortázar, y está hablando casi esencialmente de grandes cuentistas. Vale decir que me parece bien ser considerado uno de los buenos cuentistas argentinos, ¿no? No me interesa el lugar en que se me ubica, porque no creo que la literatura sea una carrera de posta, ¿no? Es decir, de donde entra uno primero, otro segundo. La literatura está hecha de un montón de nombres sin los cuales los otros no se sostienen. Bueno, entonces, si no es por eso, ¿dónde tenés más puesto el ego? En el cuento, probablemente, en el cuento. Digamos, para mí el cuento es el género que me es más accesible y en el que padezco menos cuando lo estoy escribiendo. Aunque he escrito novelas, teatro e incluso poesía, y la sigo escribiendo, el cuento es el lugar donde me siento más tranquilo cuando escribo, porque como no empiezo un cuento hasta no saber puntualmente cómo va a terminar, y a veces hasta con las palabras que va a terminar, eso me da una enorme sensación de tranquilidad, cosa que no ocurre con la novela. En la novela, y he escrito 4 novelas, me angustia mucho. Eso de estar trabajando con la incertidumbre del hacia dónde va o hacia dónde van a querer ir luego los personajes, a mí me preocupa bastante como escritor, ¿no? Cosa que tampoco me pasa en el teatro. El teatro se parece más que al cuento, y cuando uno escribe teatro, de alguna manera ya está sabiendo todo lo que va a ocurrir. Atándome de algo que acabas de decir, ¿no te ha pasado que empezaste un cuento porque tenías claro el final? Sí, siempre. Es que escribo un cuento porque tengo claro el final. Es el final lo que para mí dispara el cuento, pero te diría más. Lo que llamamos final del cuento es el cuento. En realidad, Unamuno decía, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano, ¿no? La frase no era de él, pero es muy cómica, pero es muy verdadera además. Voy a citarme porque soy el cuentista que tengo más a mano en este momento. Cuando escribí La madre de Ernesto, lo único que yo sabía es que en el gesto final de esa madre estaba que se cubría el pecho y preguntaba por su hijo. Vale decir que no era una prostituta en ese momento, como creían los chicos que iban a acostarse con ella, sino que al no ver a su hijo, estaba preocupada por la ausencia de su hijo y pensó que le había pasado algo. Este final ni siquiera es mío. A mí esta historia, como para hacer una obra de teatro, me la contó un amigo mío que no escribía. Cuando yo le dije, pero eso no es una obra de teatro, eso es un cuento casi perfecto, me dijo, ah, pero yo no escribo cuentos, escribilo vos. Casi no había terminado de decir, escribilo vos, como yo ya estaba escribiendo La madre de Ernesto, ¿no? Pero quiero decir que ni siquiera era algo que se me ocurrió a mí. Lo único que sabía es que esa mujer iba a preguntar por su hijo cuando vieron los chicos. Pero eso no es un final, ese es todo el cuento. Eso es lo único que sucede en el cuento. Una madre que pregunta por su hijo a unos chicos que van a acostarse con ella. Lo único que tenía después era que justificar el ámbito. ¿Podía ocurrir en Buenos Aires? No podía ocurrir en Buenos Aires. Lo traslado a un lugar como San Pedro. ¿Qué edad tenían esos chicos para que ella pudiera reconocerlos habiendo pasado? ¿Por qué se fue de la casa? Esos eran los elementos, casi te diría, puramente instrumentales o mecánicos con los que yo estaba trabajando, porque el cuento ya estaba listo. A partir del momento que se

cuánto te tenés que maquillar, a qué hora volvés a tu casa. Me tiene que interesar mucho lo que hago para estar en un gran estado de necesidad también. Que eso a veces, como muy bien... ¿De guita? Sí, de guita, sí. ¿No estás hecha? No, porque yo soy jugadora, he sido jugadora. Ah, no conozco eso. Sí, he sido jugadora de casino y perdí muchísima plata. ¿Jugadora de ludópata mal? ¿Sí? Ludópata mal. De ir mañana, tarde y noche. Golondrina, de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina, con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, programa especial. El escritor y periodista Mempo Giardinelli. ¿Cómo es el proceso por el cual resolvés bajar a Buenos Aires con la novela bajo el brazo? ¿Venías con guita? Bueno, ¿venías con laburo? No, nada. ¿Venías a ver a quién? No, venía, ¿venías con una tarjeta? Venía enamorado a través de una chica que fue el amor de mi juventud, no diría de mi vida, pero fue el amor de mi juventud. Yo estaba muy enamorado de una chica preciosa. Era una relación difícil, la familia mucho no me quería. En fin, esto es muy, no sé si es para contar, pero bueno, qué sé yo. El caso es que me vine atrás de ella, me vine pensando, allá la trajeron un poco a Buenos Aires para que no me lloren, yo era un gato muerto de hambre, y esta chica era una familia, digamos, de relieve, en la ciudad, yo era obviamente un pésimo candidato, y cuando la trajeron a Buenos Aires a estudiar acá, ella vino a estudiar biología aquí en la UBA, y yo me vine atrás de ella. Terminé la Colima, me vine casi de inmediato, me vine con un amigo poeta, filósofo, murió muy joven, tipo muy talentoso, Eduardo Fraquia, tipo brillante, y era mi amigo de toda la vida. Y entonces nos vinimos juntos que fue el primer coche que yo me pude comprar con mi laburo, era un cochecito viejo, era un Ford A del año 30, era un cascajo imposible, tardamos 46 horas en llegar a Buenos Aires, vivimos cascajeando, y bueno, llegamos juntos, nos fuimos a la casa de un amigo que había venido antes, tenía una pensión ahí con colchón en el piso, fue muy una vida muy muy muy muy canalla y al mismo tiempo muy muy linda, muy romántica. ¿Y la mina? Y yo traía, no, la mina me largó, no me dio bola, no, rápidamente, esa fue una de las primeras causas perdidas, muy dolorosa por el mal. Y entonces creo que fue el año, ya era 69, debe haber sido, sí. Pero en aquel entonces, Eduardo Segovia, yo me quedé solo en Buenos Aires y dije, voy a aguantar un rato más. Y ahí empecé a laburar en periodismo, tuve la suerte de empezar a meter alguna notita aquí y allá en una revista. Había una revista que se llamaba Análisis, que le hacía la competencia, o quería hacer la competencia a Primera Plana. Había otra que se llamó Panorama, que también intentaba lo mismo. Después los domingos laburaba para Goles en la editorial Julio Korn. Entonces cubría cosas así y iba partido y escribía una nota. Después cuando estaba en Goles, ahí estaba al lado de Radiolandia, estaba Antena, me ganaba. Es decir, me pasé puchereando, pero de alguna manera fui haciendo un oficio y una cierta regularidad. Y la novela era el sueño. Ahí ya me di cuenta que yo era escritor. Yo nunca quise ser, nunca me propuse ser escritor. Pero ahí ya me di cuenta. De repente un día me di cuenta que lo era. Y en esa efervescencia es cuando empezás después o llega la época de la opinión, cuando conoces al Gordo Soriano, Eloy Martínez. No, a Osvaldo y a Tomás los conocí antes, los conocí en realidad en el 69, mediados del 69, yo entré a colaborar en la editorial Abril, estaba Leandro Alem. Y ahí, ahí conocí un montón de gente que eran grosos realmente. Y con Osvaldo éramos los dos, nos hicimos compinches porque él venía de Tandil y yo venía de Resistencia. Incluso hasta compartimos una semana una pensión y estábamos los dos, éramos medio busca. Osvaldo era mayor que yo, él me llevaba 4 o 5 años, creo que era de 42 o 43. Pero bueno, nos hicimos muy amigos y éramos un poco, él era un tipo muy brillante, realmente. No sé si vos viste en mi página web. Tengo una foto que es una foto muy graciosa. Tengo 2 o 3 fotos con él, que son esas cosas que después las encontré muchos años después. Y con Osvaldo nos hicimos muy muy amigos, sobre todo de la noche. Los dos nos gustaba mucho tomar ginebra, y los dos éramos gorditos gilunes, digamos, no éramos los tipos agraciados que se levantaban minas o cosas por el estilo. Y entonces esto supongo que nos llevó de alguna manera a ese tipo de amistad. Osvaldo después, él rápidamente pasó a Panorama. Uh-huh. Yo pasé a 7 días, después de Panorama él se fue a La Opinión. Bueno, pero siempre nos mantuvimos muy cercanos. Y Tomás fue director durante un tiempo, fue director de Panorama. Uh-huh. Que era una redacción, la de Panorama, una redacción fantástica. Ahí estaba Juan Gelman, que era el que claro. manejaba con Pablo Piacentini, manejaban internacionales. Estaba Norberto Firpo en 7 días, estaba Roberto Vaca, Daniel Pliner, Sergio Sinai, ¿no? Era impresionante, no tenía nombre, muy masculino todo, viste, las mujeres, no era como hoy que son más igualitarias las relaciones, en esa época el machismo era muy fuerte. Queremos agradecerles los correos que hemos recibido por las sugerencias, por nuestros nuevos amiguitos de las nuevas redes sociales que están ahí, en el Facebook de Decime Quién Sos Vos, Decime Quién Sos Vos Oficial, y gracias a la gente de AFSCA, bueno, no solo AFSCA, la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, abuelas, madres de Plaza de Mayo, actores, locutores, periodistas, que premiaron a este programa como Radio Zona Metropolitana en el rango de radio, naturalmente, el premio Construyendo Ciudadanía. Muchísimas gracias de veras. Radio Splendid, en la línea de los grandes creadores del cancionero rioplatense, presenta su programa especial. Así canta Nelly Omar. La, ra, ra, ra, la, la, ra. Decime quién sos vos, programa especial. Nelly Omar. Yo me había comprado una casa quinta en Quilmes porque yo trabajé como una leona, me hacía triplete, venía de madrugada sin dormir, entonces, después iba a la radio, tenía 7 perros, los llevaba. Yo siempre fui una mujer de mucha actividad porque yo me la imponía la actividad, no, nadie me la imponía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando voy a volar un día domingo, porque iba siempre a volar con los aviados, me veo una chiquita que estaba parada ahí y le digo... No se conoce, me dicen los muchachos. Le digo, no, no tengo el gusto. Soy Eva Duarte, me dice ella. Acabo de terminar una novela, no, acabo una novela, ¿cómo era? Radio, teatro, no, o algo así. Sí, una telenovela, dice, en Radio Belgrano. Hoy le digo, qué suerte, al fin vamos a tener una chica linda y joven, le dije yo, bromeando. Pusimos a charlar, y te gusta, yo, a mí me encanta volar, me dice ella. Y a mí, le digo, hace rato, quería ser aviadora, me sacaron de eso para cantar, le dije yo, todo así. Bueno, vamos los cuatro, y nos fuimos los cuatro en un brisca, que yo siempre volaba también ahí, con a veces había otras personas, y nos hicimos amigas, 4 años de amistad, hermosa, nos citábamos, tomábamos té, todo eso, en la residencia a veces, en la casa de ella, y yo en mi casa, todo así. Hasta que un día nos presentamos ahí en el Luna Park, cuando se hizo la colecta para el terremoto de San Juan del 44. Claro, pero no es como lo dicen algunos. Ahí estaba Homero Manzer, no había nadie, estaba yo con la una. ¿Qué es lo que no es como dicen algunos? Que estaba Homero Manzer, y Homero Manzer no estaba ahí. Ahí era otra gente, estaban muchos artistas que juntamos, teníamos la casita, la cajita esa, la urna, para juntar la plata para hacer el beneficio para San Juan. Yo soy testigo porque vino Juanita Larrauri en un momento, señor, venía al escenario en él, ahí hay... No lo puedo decir por micrófono. ¿Qué pero cosa? Dígalo. Lo que ella me dijo. Bueno, dígalo. Venía, hay un coronel para cada uno. ¡Ah! Esa era risa, no quedaba mal. Déjate de mal, andate, yo tengo marido, le dije, en todo tu caso. Yo estaba casada, pero estaba descasada también, porque yo la había, me había abandonado. Todos los paraba así. Tengo marido, no, por favor, no me moleste. Entonces, en eso venía Perón, del fondo del escenario, y yo digo, qué pinta que tiene este hombre. Y le digo, lo único que no me gusta son los... Tenía brazos cortos, Perón. Unos brazos cortos. Ajá. Entonces, no, cuando apareció Imber, que estaba el coronel Imber, que era el de ahorro y seguro. Uh-huh. Y ahí estaba con Evita, él había ido con Evita. Sí. Bueno, que lo ayudó bastante este hombre, que fue el que le hizo dar el trabajo a Radio Belgrano y todo. Uh-huh. Entonces aparece Perón y él se para y le dice, general, le voy a presentar a la señorita Eva Duarte. Mucho gusto, mucho gusto. Siéntese. Y él se sentó en otro asiento y él se quedó. Y de ahí salieron para siempre juntos. Después tuve la dicha de verla en la casa de ellos, en la casa de Austria, todo eso. Pero volvamos ahora a la historia de cuando se la encuentra usted a ella, que usted estaba... No, yo la encontré a ella después... Sin problemas, ella la manda a llamar... ¿Cómo después de haberse casado, después, bastante después, íbamos a los festivales que hacían, haciendo política. Sí. Yo siempre fui gratis, nunca me pagaron nada, hasta que ocurrió eso que usted se acordó ahora, sí, que me dijo... Te traje para saber por qué estás tan flaca. ¿Por qué estás tan flaca? Eso, bueno, me llamó la atención. Entonces yo le dije, porque no trabajo. ¿Cómo? ¿Y este es trabajo que haces cuando venís acá y vas a cantar a otro lado? No, nunca me pagaron un peso, señora. Lo agarró a Paul y casi lo mata, porque le dijo a de Paul, todo. A Paul, el secretario de Información, claro, Paul, famoso a Paul. O sea que él se guardaría la plata, andá a saber lo que era, lo que pasaba ahí. Entonces, ¿qué me dijo? Me dice, anda mañana a verme en el cosa de Facultad de Derecho, sí, dice, y digo, no me van a dejar entrar, señora. Me dice, vos andás, a las 12 andás. A las 12 menos 10 venía un secretario de ella y me dice, no, Marci, sígame. Y la seguí. Cuando voy a pasar el hall, estaba lleno de artistas, pero importantes, dice, Polotania, Arata, todo, y a otros que no ni alcancé a mirar porque no quise mirar. Digo, esto me van a odiar toda la vida, porque a mí me atendían ahora, me hacían así con la mano, porque ella estaba en la puerta y me decía que me apurara. Me apuro y ella estaba parada y el ministro sentado, fíjese. Entonces le dijo, señor, póngase de pie, señor ministro, póngase de pie, que le voy a presentar la voz criolla más linda que tenemos, la señora Nelly Omar. La tengo que tutear para la última pregunta. Bueno, tuteame. Tuteame, yo también. A ver, ¿por qué no? Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Yo soy Nelly Omar. ¿Qué más querés? Que acabo de cumplir 100 años, que ando buscando un novio. No, un novio no. Alguien para compartir mis últimos años. Y si es posible, con amor, porque yo soy muy eterna enamorada. Yo estoy enamorada de la vida, enamorada de las cosas, de algo, de las flores. Soy un ser distinto, por lo menos los demás, si lo son, nunca lo expresan, y yo lo expreso. Que a mí me encanta. Nelly Omar. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad, y ahora que le evoco hundió en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar www.radioquilmes.com.ar